1. Playa. 2. Mujer. 3. Teléfono. 4. Guitarra. 5. Restaurante. 6. Perfume. 7. Estación. 8. Champú. 9. Familia. 10. Hotel.